A ver, estamos avanzados en la investigación. No podemos dar detalles de lo que hay en el expediente, pero que lo que se puede decir es que se ha avanzado bastante en la investigación. Cintia sale un miércoles 14 de febrero de casa diciendo que iba a una fiesta con una amiga, Maya. Imagínate, la última vez que nosotros la vimos. Y después, cuando aparece el lunes 19, el cuerpo es en Villa Alem. Lo vivimos con mucho dolor esta pérdida, porque Cintia no fue una chica trans abandonada por su familia. Tiene su madre, su padre y sus hermanos, que siempre la apoyamos de que decidió ser trans. Esto lo vivimos con mucho dolor y sufrimiento, y siempre lo digo, ese dolor y sufrimiento nos hace dar más fuerza para seguir luchando por justicia por Cintia, porque no vamos a permitir que sea una chica más trans que no tenga justicia. Cintia va a tener justicia, y sé que vamos bien, la causa va bien, y esto en algún momento va a salir a la luz.